Sí, buen día. Sí, esperamos desde la coordinadora y desde todos los organismos que somos querellantes prácticamente en este juicio, el segundo juicio de la mega causa de lesa humanidad en San Juan, esperamos que sea realmente histórico y que estas personas, porque no les puedo decir señores, estas personas reciban un muy buen castigo, porque ellos tienen todas las garantías que la lucha del pueblo les ha brindado y nuestros compañeros desaparecidos, asesinados, torturados, no tuvieron una sola garantía para seguir su lucha y su vida. No es, como decías vos, la primera megacausa, no es el primer juicio. Este se celebra en un contexto diferente al anterior. ¿Qué podés decir respecto a eso? Bueno, sí. Eso también es una lucha que llevamos los organismos de derechos humanos. ¿Por qué? Porque hoy les están dando, a pesar de todas las garantías que el pueblo logró después de la terrible dictadura del 76, ellos tienen todas las garantías, como dije anteriormente, y hoy aún más con este gobierno, ¿no? Que les está brindando en algunos casos la libertad y en otros casos la domiciliaria, donde ellos están muy frescos en sus casas, inclusive paseándose en las calles, que por ahí salimos a la calle nosotros los que hemos sido perseguidos, torturados, y nos encontramos con ellos en las calles, en las confiterías. Y bueno, ¿esto está pasando con alguno de los acusados y que va a ser condenado seguramente hoy en San Juan? ¿Hay gente que está en la nómina de acusados que hoy está por la calle? Sí, está. Bueno, uno de los acusados al cual yo me encontré, inclusive mirando una marcha del 24 de marzo, un señor blanco, que ahora, bueno, ya no está, está, él pidieron la libertad de él. Creo que es uno de los menos complicados, ¿no? Por eso el doctor Maldonado pidió la libertad, que se lo absuelva. Pero hay otros también que están en sus casas, como Arancio. Él viaja tranquilamente, sin custodia y sin nada, desde Mendoza a San Juan para presenciar las audiencias. Y todavía encima se declara inocente. Entonces, viste, cuando hay compañeros que lo han acusado y realmente ha activado en esa época de la dictadura y ha tenido y tiene sus cargos. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes con respecto a las condenas que se van a escuchar hoy? Mira, yo en cierta manera soy un poco optimista. Yo espero que el tribunal haya tomado en cuenta todas las acusaciones de las víctimas y también las acusaciones que el doctor Maldonado ha realizado de las investigaciones que se han hecho, porque según ellos no se han hecho investigaciones precisas con respecto a sus cargos. Y yo creo que ni las víctimas ni el doctor Maldonado han mentido con respecto a eso. Entonces, a partir de ahí soy optimista y espero que realmente el tribunal considere lo pedido del doctor Maldonado y sean condenas contundentes, porque es lo que se merece. Gracias.